minutos. Continuamos en Periodismo Turno Mañana. Vamos a charlar con Liliana Rechimón. Ella es paritaria de salud. Tenemos entendido que durante el transcurso de esta semana hubo reunión de paritaria con el Ministerio de Salud. Liliana, buenos días. Pablo Cucharini y Martín Rodríguez te saludan. Bueno, buen día. ¿Cómo les va? Bien. Liliana, es así. ¿Hubo reunión de paritaria sectorial? Sí, hubo reunión de paritaria de salud. En el, la cual acordamos entre tantos temas, hablamos de la precarización laboral, se acordaron un par de temas, y en ese par de temas fue la igualdad en las licencias de las administrativas. Las administrativas se tenían que tomar, de salud se tenían que tomar igual que las trabajadoras administrativas de la 643 en receso vacacional de verano y en receso invernal. Y ahora hemos logrado no tomarnos, tener el mismo derecho que los demás trabajadores de salud. Así que eso quedó como acuerdo paritario, y después, bueno, hablamos del tema de precarización laboral, la regularización de los compañeros, de que se vayan incorporando a la planta aquellos compañeros que estén supliendo una vacante por jubilación o por fallecimiento, en caso que no se pueda suplir con un familiar, para ir recuperando la planta que hemos perdido. Lo que se perdió ya no lo vamos a recuperar porque no sabemos dónde están las vacantes, pero de ahora en más poder tener control de dónde están las vacantes, a dónde se destinan, bueno, todo lo que hace a la planta de salud, ¿no? Que se ha achicado muchísimo y es una planta envejecida. Liliana, el tema de los enfermeros y las enfermeras, ¿está siendo tratado en esta paritaria? Mira, nosotros el tema, claro, por supuesto, en el punto precarización laboral está siendo tratada en la paritaria, pero específicamente el conflicto que hubo en el Hospital Lucio Mola se trató después de la paritaria, después de la reunión paritaria, después que se celebra el acta. Nosotros nos tomamos el tiempo para informarle al subsecretario Abregó de la situación que están atravesando las trabajadoras y los trabajadores de la terapia intensiva del hospital y de los diferentes sectores. El doctor Abregó estuvo al tanto de todos los movimientos y de todas las denuncias pertinentes que hicimos en su momento desde ATE con respecto al mal funcionamiento, a la violencia, al hostigamiento e incluso hasta violencia de género que hubo en el Hospital Lucio Mola. Él estuvo al tanto. También estuvo al tanto de el incumplimiento y la violación de una ley por parte de una disposición. O sea, él está al tanto de todo, porque nosotros le llevamos la documentación correspondiente que hacía las violaciones y a los incumplimientos de todo esto que te mencioné. Sí. No tuvo respuesta inmediata. La última paritaria dijo, hay cambios en el departamento, le volvemos a preguntar qué pasaba con la unificación de los servicios de terapia intermedia y terapia intensiva, dijo, lo estamos reviendo. Ayer los compañeros y compañeras de terapia intensiva se reunieron con el departamento nuevo, porque hay un departamento nuevo de funcionarios, y plantearon que ellos quieren que se les restituyan todos sus derechos que le habían quitado en un área tan sensible como es la terapia intensiva. Y también manifestaron la no unificación del servicio, porque ya está creado por ley el servicio de terapia intermedia, y sí solicitaron la creación de la jefatura de enfermería, que es lo que faltaría en el organigrama del Hospital Lucio Mola, para la jefa de enfermera de terapia intermedia, porque la jefatura de médica está, faltaría la jefatura de enfermería. Así que solicitamos expresamente eso. Después nosotros nos reunimos también, ellos dijeron que lo iban a evaluar, que lo iban a hablar, estaban trabajando en eso. Nosotros le dejamos en claro al jefe de departamento, a Horacio Salabardo, que no vamos a volver con ninguna de las denuncias que hicimos, no vamos a dar marcha atrás con ninguna de las denuncias que hicimos, seguimos adelante con las denuncias y las notas de recurrir el tema de la unificación de las terapias. También le manifestamos que no estamos de acuerdo con la arbitrariedad de mover y desplazar compañeros y compañeras, y más aún si son representantes gremiales que están por una razón están en ese lugar y han sido elegidos por los compañeros en ese lugar. Así que tuvimos una charla amena donde le manifestamos que nosotros no vamos a estar expectantes de cómo se desarrolla esa sugestión, que nuestra intención no es ir por la por seguir sacando gente o pidiendo la expulsión de gente si hay un buen desempeño y si consultan a los trabajadores y trabajadoras, no hay ningún problema. Ahora, si no consultan a los trabajadores y trabajadoras, estamos en serios problemas. Liliana, si no te entendí mal, la unificación esta de las terapias intermedia y la de intensiva, ¿se va a rever esa decisión? Sí, la decisión de unificarla. No son lo mismo, ¿viste? Claro. No es lo mismo. Porque ese servicio, el terapia intermedia, que en la práctica podemos discutir qué función cumple, pero digamos, legalmente, fue creado en el 2006, lo creó Berna, fue creado en el 2006 por una ley especial, donde se creaban los cargos para ese servicio, y en donde se les olvidó incorporar en el reobiol del organigrama la jefatura para enfermería. Lo que querían hacer, lo que pretendían hacer era decir, bueno, unificamos los dos servicios y una sola jefa se hace cargo de dos servicios. Claro. Y aprovechamos el recurso humano. ¿Esto qué manifiesta? Si unificamos dos servicios y aprovechamos el recurso humano, no tenemos necesidad de buscar más recurso humano. Sí. En realidad el que falta es la intermedia, porque en realidad está faltando. Es la intermedia y es la intensiva. Están faltando personal en los dos servicios. ¿Sí? Por lo tanto, ellos lo que hacían con esta medida era aprovechar el recurso humano a su máximo, al máximo, exprimirlo al máximo, en un servicio tan sensible como es, nada más y nada menos, que terapia intermedia y terapia intensiva, donde el trabajador tiene que estar, no bien, súper bien, porque ahí los pacientes han estado crítico o terminal, ¿sí? Entonces, no se jode con esas cosas de querer achicar y ajustar para no generar más cargos. Así que, nosotros de esto lo responsabilizamos al doctor Hornos, que es el director del Hospital Lucio Mola, que él tiene pleno conocimiento porque es trabajador, además de ahí, trabaja hace años en el Hospital Lucio Mola, él tiene pleno conocimiento de la situación, él avaló todo este tipo de decisiones, él avaló la persecución a nuestra delegada gremial, a Cecilia Velázquez, él impuso, intentó imponerle una sanción. Todo este avasallamiento, todas estas violaciones y todas estas decisiones, el doctor Horno no estuvo ajeno. Y me atrevo también a decir que el ministro tampoco estuvo ajeno. Claro. Por lo tanto, hay convivencia de todos en este sentido, y la política que están reflejando en los sectores, por ejemplo, el de salud pública, es la política de ajuste que viene desde el gobierno nacional, ¿no? Claro. El compromiso del subsecretario es rever esto, entonces. Sí, hasta ahí. Hasta ahí. Hasta que no se plasme en un documento o en algo, ustedes no van a dejar de insistir en que está mal. Liliana, es que está mal. Claro. Viola una ley de creación de servicio. Está mal. La última, ¿en qué etapa de negociación está la hora y media esta que vienen reclamando los trabajadores de salud y que no le viene pagando el gobierno provincial? Bueno, mira, esa diferencia de la hora, que nosotros lo tenemos en un ítem aparte, el gobierno en realidad alega que nosotros lo tenemos que tratar en la mesa paritaria general. Tuvimos una discusión ahí, pero aparte estuvo Bisterfeld en la paritaria, donde me manifestamos que eso es, la ley claramente lo dice, que hay que tratarla a la sectorial. Bien, pero como el salario se trata en la general. Así que va a quedar pendiente. Acordamos, sí, para que no cerrar ahí la discusión, acordamos que nuestro sindicato, o sea, los delegados paritarios de cada sindicato, lo lleve a la paritaria general, lo manifieste y que la paritaria general se expida sobre este tema para que se resuelva definitivamente la sectorial, que es donde corresponde. Claro. ¿Sí? El tema es que no lo querían tratar ahora, este es el tema de fondo. No querían tratar el tema de la hora de diferencia a la hora, entonces lo dilataron diciendo de que no lo iban a tratar. Nosotros, como no queremos que se cierre la discusión sobre ese tema que es tan importante y no queremos que se rompa la paritaria, lo que sí le dijimos es, bueno, derivémoslo a la mesa. ¿Qué consideran ustedes? ¿Derivarlo a la mesa general? Bueno, derivémoslo a la mesa general y que la mesa general se expida sobre este tema, y ahí sí lo tienen que tratar. Bien, Liliana, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, por favor, gracias a ustedes por comunicarse. Bien, era la palabra de Liliana Rechimón, paritaria en representación de ATE en la mesa sectorial de salud. Ya regresamos. 106.1 Radio Kermés.